Todos son los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Nada me resta, a no ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei. Muy buenos días o muy buenas tardes si nos escuchan ya por la tarde, porque nos van a escuchar por la tarde, por lo menos por primera vez. Ya saben que el programa Todos los libros, un libro de Radio Universidad de Salamanca y que realiza Alberto Sansegundo se emite por primera vez los miércoles a las 7 de la tarde y estamos grabando. Ya saben que grabamos algún día previo, es por la mañana y por eso lo del buenos días. Así que buenos días, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a los directos de Radio Universidad de Salamanca y bienvenidos a este programa en concreto Todos los libros, un libro donde se hacen muy buenas reseñas literarias, se desmenuza un libro, no se hace spoiler, eso no, pero sí que se desmenuza, sí que se habla concienzudamente de un libro que elige Alberto Sansegundo para cada tarde de miércoles. Y buenas tardes, Alberto, y bienvenido de nuevo a la radio, que hemos tenido unos días ahí de asueto y de vacaciones. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, vacaciones relativas. De verano. Relativas, pero bueno, en fin, sí, vacaciones, ya estamos de nuevo en danza, ya estamos de nuevo con las clases, ya estamos de nuevo con, en mi caso, la constante utilización de las mascarillas en clase, ya estoy, en mi caso, de nuevo con la alergia como consecuencia del uso de la mascarilla, pero bueno, que todos los males sean estos. Y efectivamente estamos para recomendar más libros. Empezamos ya el último trimestre del curso con nuevas propuestas, plural la de hoy también, porque son dos los libros que traigo, que se inscriben muy indirectamente, aquí sí que ya la excusa está totalmente perdida, la conexión con el desencadenante que motivó una pequeña serie estas semanas anteriores, ya está casi perdida. Quizá nuestros oyentes recuerdan que con ocasión de la celebración el 21 de marzo del Día Internacional del Árbol y los Bosques, introducíamos un par de programas más o menos relacionados con libros vinculados a la naturaleza en sus diferentes manifestaciones. Tierra de Mujeres, el libro de María Sánchez y los libros de María Sánchez relacionados con el mundo rural. Antes, H. de Alcón, que hablaba de aquella peripecia de su autora en la educación de un ave. Hoy, muy indirectamente, sigo todavía tirando de ese hilo con dos libros de un escritor norteamericano, de Montana en particular, Ivan Duig, que tienen mucho que ver, aunque no es lo esencial, pero sí podríamos decir que dentro de los tres, cuatro frentes fundamentales de sus novelas, la naturaleza, el mundo este, en cierto modo, salvaje de Montana, un estado que está en el noroeste de Estados Unidos, casi lindando, con Canadá, en la frontera con Canadá, una Montana rural, que muchas veces hemos visto también en las películas, de clima extremo, con paisajes extraordinarios, con grandes montañas, las montañas rocosas, praderas enormes. Bueno, pues eso está muy presente, es un elemento destacado de las dos novelas que hoy traigo, y esa es la conexión muy lateral, ya insisto, perdida totalmente la justificación del vínculo con el Día del Árbol y los Bosques. O sea que seguimos con la naturaleza, me comentas, son dos novelas de Ivan Duig. No sé si te apetece o si quieres que empecemos precisamente con la figura del escritor, con Ivan Duig. ¿Quién es? Yo no lo conocía antes de leer estas dos novelas al autor. Ivan Duig es un escritor, murió ya, nació en el 35, en 1935, y murió en 2015. Un escritor que, por lo menos en los dos libros que son los que yo sepa, están publicados en España, espero que se publiquen más, porque es excelente. Que yo sepa, tiene mucha conexión autobiográfica en sus textos y, por tanto, hay mucha conexión entre su literatura y su vida. También nació en Montana, hay ciertas peripecias que contaré ahora de una de sus novelas que tiene mucho que ver, insisto, directamente con su vida. Quedó también huérfano de madre de pequeño, se encargó de su formación su padre, también sus abuelos. y vivió fundamentalmente en ese mundo de la naturaleza salvaje de Montana, dedicándose a tareas pues, varias de ganadero o encargado de los animales, en el servicio forestal, y ahí también hay otro vínculo con alguna de las cosas que ahora veremos en las novelas. Y solo más adelante, él es graduado, o fue graduado, se licenció en periodismo y en historia, solo más adelante pudo ocuparse ya de tareas, diríamos, más estrictamente literarias, y creo que abandonó ese, al menos profesionalmente, ese vínculo con el campo, aunque ese universo del mundo rural de Montana está muy presente en los libros, ¿no? Es un escritor, a mi juicio, interesantísimo, y las dos novelas que traigo, una de ellas es la primera de una trilogía que yo confío en que el relativo éxito que puede estar teniendo en nuestro país lleve a la editorial a publicar el resto, porque está realmente es muy, muy, muy atractivo, muy interesante por diferentes motivos. El de la naturaleza es uno de ellos, pero hay otros que ahora intentaré presentar. Bueno, la primera que nos vas a presentar es la que dices que forma parte de una trilogía, Verano en English Creek, es la primera que nos presentas, ¿no? Y forma parte, sí, me comentas, de una trilogía. Efectivamente, Verano en English Creek es la primera de una trilogía, apareció originariamente en su país en el año 84, aquí se ha presentado en 2013, más tarde, después que la otra de las novelas que traigo, se ha publicado publica la editorial Libros del Asteroide, que es una ya clásica en nuestro espacio, ya clásica yo creo en el mercado editorial español, aunque tenga quizá, no sé, 15, 20 años, no creo que tenga ni siquiera 20 años de antigüedad, de experiencia. La traducción en este caso es de Vanessa Casanova y publicado más tarde en Estados Unidos, en 2006, pero antes, en España, en 2011, una temporada para Silbar, también en la misma editorial, pero con otra traducción, la de Juan Tafur. Son dos libros muy interesantes, como digo. Verano en English Creek, espero que su éxito, quizás ha tenido, no sé exactamente el dato, pero yo creo que desde el punto de vista de ventas, una temporada para Silbar ha sido más vendido, ¿no? Uh-huh. Espero que este relativo éxito de ventas haga que podamos ver la trilogía entera de Montana, con las dos obras que siguen a Verano en English Creek. Uh-huh. De manera que, bueno, sí, dos libros interesantes. Voy a empezar a comentar con muchos elementos en común. Realmente casi podríamos decir que salvando... No sé si es el territorio de la niñez lo que exploran ambas novelas. Efectivamente, eso es un elemento común a las dos, el paisaje, la naturaleza, el mundo rural de Montana también, la conexión con la realidad externa de la pequeña historia, en ese caso, del pueblo vinculada a la gran historia de Estados Unidos, es otro elemento común, y efectivamente luego cambian los personajes, cambian los nombres, pero el pozo autobiográfico está, desde diferentes enfoques, muy presente en las dos novelas. De manera que hay muchos elementos, uno las lee con una suerte de continuidad, como si estuviera, en realidad, habita el lector mientras las va leyendo. Son voluminosas, cerca de 500 páginas la primera, quizá un poco menos, una temporada para Silbar. Uno habita el mismo universo, cambian los nombres de los personajes, pero incluso yo diría que hasta psicológicamente el lector cree estar presente en la misma historia de un modo u otro. Hay, por ejemplo, otro elemento común a ambas, que hay una cierta mirada retrospectiva. La historia se cuenta en el presente del personaje principal, que es un personaje, en el primer caso, en Verano en English Creek, que está fechada, creo recordar, en 1939. Una temporada para Silbar está en 1909-1910, en el curso académico 1909-1910, porque una de las relaciones fundamentales de la novela tiene que ver con un profesor, con un maestro que llega a la escuela del pueblo, pero en ambos casos hay una mirada retrospectiva porque el narrador cuenta la historia, lo nos enteramos al final, y no estoy destripando nada como contabas al principio, cuenta la historia 30, 40 años después y da cuenta de esos días de infancia que él vivió, inolvidables, que él vivió en las sus respectivas historias. Es verdad que hay muchos elementos en común y infancia y en feliz caso, en ambos casos, Alberto. Infancia feliz. Bueno, una infancia feliz, sí, una infancia feliz, con problemas, claro, no hay una infancia feliz al 100%, con problemas, porque en el primero de los casos el personaje es un adolescente, tiene 14 años, y es ese momento que tiene siempre un punto de convulsión, ese momento de cambio, de paso a la edad adulta. Tenía 14 años, dice de sí mismo, está narrada la primera en primera persona, tenía 14 años y apenas quedaban 3 meses para mi próximo cumpleaños. La novela empieza en junio de 1939, el horizonte de la Guerra Mundial está muy lateralmente presente, aún no ha llegado la Guerra Mundial a ese pequeño pueblo, Ingris Creek de Montana, pero la referencia está ahí y se desarrolla durante 3 meses, los 3 meses del verano. El niño, el chico, cumple 15, creo que recordar que es el 4 de septiembre, es en el mes de septiembre en cualquier caso, y son esos meses de paso a la edad adulta que tiene mucho de felicidad, porque es, como puedes imaginar y pueden imaginar nuestros oyentes, una infancia libre, con aquellos paisajes, el padre que trabaja en el servicio forestal, pues acompaña al padre por los bosques, por las praderas, por sus expediciones en la zona, de manera que hay mucho de primordial, de elemental y por lo tanto muy, muy sano, muy, muy, muy, muy apasionante para el lector, que en cierto modo se ve concernido por ese espíritu de libertad que impregna el libro, pero luego también hay las dudas, hay la búsqueda de identidad, el no encontrarte ni en un sitio ni en el otro, ya no eres el niño que ha sido hasta hace poco, pero no eres todavía, no entras aún en el espacio de la edad adulta. De manera que, bueno, feliz sí, la lectura es un libro, es decir, son novelas, diríamos, muy que dejan una sensación, entrañables, podríamos decir, si el adjetivo no estuviera demasiado gastado, ¿no? Que dejan una sensación muy agradable, llena de ternura, son emotivas, son generan esa sensación, dejan un muy buen sabor de boca en el lector. Pero bueno, esa ternura además tan, tan necesaria, ¿no?, en el día a día, y que parece que estamos, yo creo que un poco olvidando, ¿no?, porque parece que las novelas que triunfan o las series que triunfan van precisamente de lo contrario, ¿no?, de esa falta de ternura, más bien de la brusquedad, ¿no?, de lo cruel incluso. Alberto, me comentabas que la guerra estaba ya desarrollándose en Europa, pero que a Estados Unidos todavía le cogía un poco lejos. No sé si hay también un dibujo de los Estados Unidos en ese aspecto, ¿no?, en ese aspecto de lo político, de lo social. Estamos en la América profunda, ¿no?, esto que muchas veces, esa frase hecha que siempre se dice, ¿no?, la América profunda. No sé si eso también aparece de alguna manera vinculada a la novela o se puede deducir de la novela. Sí, en la novela hay, diríamos, o en las dos novelas hay como dos frentes muy claros, dos focos muy claros a la vez de interés. Lo íntimo, diríamos, y lo externo. Lo íntimo, todo lo que tiene que ver, y que ahora comentaremos, con este personaje entrañable y al que es inevitable cogerle cariño, Jick es su apodo, John Angus McCaskill, de manera que ese terreno de, con lo que hemos comentado ya, hemos adelantado de su paso de la infancia a una adolescencia o una primera juventud, y luego está el otro terreno, que es lo externo en dos frentes a su vez. Uno, el inmediato, que es el mundo del pueblo y de los alrededores, que remite a Estados Unidos, al Estados Unidos de, como dices, la América profunda, pero también la América del Oeste, de la conquista, que hay este mundo de vaqueros, aunque estamos, claro, novelas del 39, no estamos en el siglo XIX, obviamente, pero todavía hay gran parte de esos elementos que tantas veces hemos visto en el cine. Y luego hay otra dimensión de lo externo que tiene que ver con lo que apuntaba al principio, que es la idea de la naturaleza, una descripción muy poderosa del entorno estrictamente natural, montes, praderas, campos, ríos, etcétera, que también está presentado de una manera muy sugestiva, de un modo que también, de un modo como muy inocente, quizá propio de la época, ríos de agua transparente y rebosantes de truchas, ideas, digamos, que confluyen en este planteamiento que he dicho hace un momento de identificación del lector. El lector querría volver a vivir o vivir por primera vez esos días de la infancia, por un lado, pero esos días de una inocencia primordial en lo personal, pero también, diríamos, en el entorno. Un entorno no contaminado, un entorno puro, un entorno de libertad, de cielos azules, de también acontecimientos climatológicos muy extremos. Esa naturaleza, Alberto, perdona que te interrumpa, esa naturaleza como recién estrenada, ¿no? Como los versos de Machado y esos días azules de la infancia, ¿no? Cuando se iba precisamente a morir, ¿no? Fueron sus últimos versos. Esos días azules y ese sol de la infancia, ¿no? Esa idea que hace desear retrotraerse a un tiempo idílico que a lo mejor cuando lo vivimos no fue tan idílico, pero que ahora inevitablemente con añoranza lo contemplamos con esa mirada romántica, diríamos. Entonces, por entrar ya en estos diferentes frentes, y estoy hablando de English Creek, la primera de las novelas, la estructura de fondo sigue siendo válida también para una temporada para Silbar, pero ahí hay pequeños matices diferentes. Entonces, como decía, el ámbito íntimo es un chico que está a caballo de esas dos edades. Dice él de sí mismo, aquella situación de tener edad suficiente como para estar casi a punto de todo y ser demasiado joven como para entrar de lleno en el meollo de las cosas. Entonces, todavía en parte oruga, pero no del todo mariposa, ¿no? Esta idea de lugar intermedio, de territorio, de terreno de nadie, que nos lleva a una primera reflexión. La novela es obviamente una novela de iniciación, como tantas otras, en donde el personaje crece y la evolución de la narración, la evolución del relato, va en paralelo a la evolución de la personalidad del personaje, ¿no? Como digo, está narrado siempre en primera persona, lo que permite que se dé una mayor identificación entre el lector y el personaje. Por otro lado, el personaje interpela, se dirige directamente al lector. ¿Saben? Dice en mitad de una expresión, prueben a ir por ahí, cuando desarrolla una idea y nos mete todavía mucho más en el relato, de un modo que nos vincula de una manera cercana, casi íntima, ¿no? Entonces, bueno, en tono epistolar, ¿no? Casi como si nos escribiendo una carta o dirigiéndose a nosotros. Claro, no es tanto la carta como esta idea de cercanía, de proximidad, ¿no? Entonces, en estos tres meses vemos la vida del chico en este pueblo, los trabajos en el campo, el conteo de las ovejas. Él trabaja en muchas tareas a lo largo de esos tres meses. Trabaja primero de vivandero, el que lleva los víveres a quienes están desplazados como consecuencia de las tareas de ganaderos, pero también él dice de sí mismo ingeniero de letrinas, jinete al amanecer, mecánico para la siega, rastrillador, además de curioso adolescente de 15 años, ¿no? Vemos las fiestas comunales, vemos los rodeos, los bailes, las conversaciones con los adultos, las excursiones a caballo por las montañas, por la zona con el padre, que como digo es guarda forestal y es responsable del bosque nacional de la región, las tareas de extinción de incendios que están muy presentes y también muy presentes en la vida del propio Ivan Duig, los conflictos familiares. Tiene un hermano mayor, de 4 años mayor, y entonces está toda esta idea de la admiración hacia el hermano, admiración pero también celos, una idea ambigua, la devoción por la madre es un personaje fantástico. Otro de los rasgos interesantes de la novela es la soberbia construcción de personajes secundarios, ¿no? La obediencia respetuosa y en cierto modo también admiración al progenitor, ¿no? Y diríamos la mirada del chico desde fuera, que se ve desde fuera. Es decir, en todo momento hay esta idea de la propia conciencia de encontrarse en un momento decisivo de la vida. Y entonces hay una especie de descripción de lo que ocurre, pero a la vez análisis desde fuera. El narrador se ve desde fuera y reflexiona acerca de la etapa que está viviendo. Hay mucha nostalgia, porque como luego hay una mirada de 50 años después o de 40 años después, cuando ya adulto el personaje recuerda aquellos días, pues está teñida esa descripción de lo que se vive, está teñida de nostalgia por una niñez que ya se ha perdido, y a la vez esta expectativa con la incertidumbre, un mundo que todavía no sabemos, una realidad que todavía no sabemos cómo va a ser, ¿no? Entonces está muy bien descrito este tránsito juvenil y es uno de los frentes, como digo, muy interesantes, toda esta descripción del agitado estado de ánimo del chico, los conflictos, esa expectativa permanente, el ansia de independencia y aventura, pero a la vez el miedo, el apego a la familia, todavía es un niño pequeño, pero a la vez está empezando a alejarse, y hay también la añoranza de un vínculo que se es consciente que se está diluyendo, el recuerdo con un punto de tristeza, como decía, de melancolía, de lo que ya se está dejando de ser, la búsqueda de experiencias, la sorpresa y la admiración constante por los misterios del mundo que afloran, la curiosidad inagotable, luego las preguntas, es un torrente de preguntas, el interés por conocer el pasado, claro, por el pasado de su propia familia, sus familias son las del padre y la de la madre, tienen sus propias historias, ahora hablaremos de ello, ¿no? Los secretos que puede haber, quién nos ha interesado por los secretos que puede haber en la trayectoria de los padres, claro, ¿no? Luego también, claro, como es natural, está el amor, un tímido atisbo de un amor que todavía casi ni siquiera se sabe si merece ese nombre o no. Hay también pues los celos con el hermano mayor, que tiene una novia, y bueno, esa atracción también hacia la novia del hermano. Todo esto con un tono general de como digo, entrañable, de nostalgia, como digamos, muy cariñoso, muy, muy cercano, muy próximo, que hace la novela, la lectura de la novela, algo, una experiencia muy apetecible. Uh-huh. Además, soberbiamente escrita, según comentas, Alberto escribe muy bien, Ivan Dus. Sí. Mucha sencillez, mucha naturalidad, transmite perfectamente las impresiones del chico, de manera que se reconoce el lector en las experiencias, porque eso es otra de las cosas de las que querría hablar luego, que es el valor universal que tiene la novela. No hace falta haber sido un niño en los años 40 en Montana para entender, para participar de ese cúmulo de experiencias que la maestría del escritor nos transmite, ¿no? Uh-huh. En paralelo a ese, o imbricado en ese, en esa indagación en la personalidad del chico, está el entorno. Y ese entorno, como decía, en dos planos. Por un lado, la cotidianidad de los pueblos de la zona y de la época. El entorno es Grodant, que es una zona inventada, pero que obviamente tiene un paralelismo enorme con los pueblos y la comarca, en definitiva, en la que nació el propio Ivan Dunne, y que tiene mucho que ver con las películas del oeste, con lo que hemos visto tantas veces en las películas del oeste, solo que normalmente las películas del oeste se circunscriben a un ámbito temporal del siglo XIX, mientras que aquí estamos bien avanzado el siglo XX. Entonces tenemos, como decía, las tareas del campo, la siega, el cuidado y la explotación del ganado, las disensiones entre los vaqueros y los agricultores. Claro. Luego también está el malo, diríamos, un malo, el dominio del poderoso, aquí es la W, que es la marca de Wendell Williamson, que es el gran potentado de la zona, que acaba, el gran ganadero, que por medios no siempre regulares se acaba aprovechando y apropiando de las tierras de los campesinos empobrecidos. Estamos en el año 39, hay mucha presencia de ese entorno que tan bien conocimos, y aquí en todos los libros, un libro lo hemos mencionado, en Las uvas de la ira, la gran depresión en Estados Unidos. Claro. Claro, los efectos de la Gran Depresión, de aquella gran sequía, por otro lado, que empobreció de un día para otro a los campesinos. Entonces este Wendell Williamson se aprovecha también, los echa de sus tierras. Y bueno, luego también las mujeres con su papel en la época, la elaboración de conservas, el cuidado de la casa, las modestas ceremonias religiosas, las borracheras de fin de semana de los hombres que en su tiempo libre no tenían especialmente demasiados estímulos, los juegos de los niños, la limitadísima y muy pronto abandonada instrucción, la escuela es nuclear en una temporada para silbar, aquí aparece de una manera más lateral, las fiestas campestres, los cánticos y los bailes, los conflictos entre vecinos. Esta idea, y aquí ya nos adentramos en algo que ya pertenece a una historia más general, más diríamos macro, de Estados Unidos, que es la heterogeneidad de los orígenes. Los McCaskill son escoceses. Ivan Dunne es de origen escocés, su familia también es escocesa, ¿no? Y la región en aquella época era conocida como el paraíso de los escoceses. Y el padre, la vida del padre, conecta con esas costumbres, con esos hábitos de los pioneros, en este caso escoceses, en esa zona de Estados Unidos. Tiene mucho que ver con el nacimiento del estado de Montana, ¿no? Por cierto, la madre, en cambio, es danesa y también es de origen danés y hay mucha parte o algo vinculado a las costumbres, a los hábitos de las familias danesas, ¿no? Y entonces, dentro de este entorno, está por un lado el pueblo y toda la lectura de la historia, o de una parte importante de la historia de Estados Unidos, pero luego está, como decía hace un rato, el entorno ambiental desde el punto de vista estricto de la naturaleza. Y esto también es formidable, porque están las montañas con cambiantes permanentemente, con las cumbres heladas, las praderas que hasta hace poco uno imagina repletas de manadas de búfalos, la soledad inmensa de aquellos territorios, pero a la vez la sensación de una ilimitada libertad para quienes los surcan, el chico, su padre, con los paseos a caballo, por aquellos caminos montañosos, los ríos, como decía, que aparecen con aguas limpísimas, como hoy ya no vemos en ningún sitio, rebosantes de truchas, con la pesca, la naturaleza extrema, un calor estival asfixiante y como consecuencia los incendios pavorosos, la amenaza constante del posible incendio. El padre de Jake se ocupa del servicio, entre otras tareas, del servicio de extinción de incendios. Hay un capítulo en donde hay un incendio, hay un capítulo también sustancial en la novela, descriptivo de la relación del padre y el hijo, que tiene que ver con un incendio terrible en las laderas de esas montañas, un capítulo que de un dramatismo y de un valor simbólico en el desarrollo de la novela muy, muy importante. Y como último frente dentro de esta novela de English Creek está la idea de que es sustancial y que también la he anticipado, que es la de los personajes. No solamente tenemos al padre, la madre y el chico, sino está también su hermano, Alec, que provoca un conflicto familiar porque tiene la novia, quiere vivir con ella, tiene esa ansia de independencia, los padres quieren una carrera universitaria en otra población, pero él no quiere marcharse, quiere quedarse en el pueblo, y entonces ahí hay un conflicto entre la familia y el chico. El padre, como digo, también es otro personaje muy, muy importante, es un hombre muy, diríamos, sencillo, muy buena persona, muy responsable, algo distante con el hijo, pero también, e incluso hasta podríamos decir severo, pero muy responsable, transmite esta idea de seriedad, de autoridad. La madre, como decía, de orígenes daneses, pero muy inteligente. No sé por qué he dicho pero, se puede tener orígenes daneses. Se puede ser madre y ser inteligente. Ese pero es una fórmula retórica vana, absolutamente absurda. Pero bueno, muy valiente, muy, muy cariñosa, muy decidida, muy, muy callada, podríamos decir, aparentemente desapegada, pero muy cariñosa, muy vinculada al niño, muy enamorada del marido, muy volcada en sus hijos. Un personaje muy potente. Fíjate que ella es muy consciente y lo dice en un momento de... lo oímos en la novela, en un momento dice, muy consciente de lo que suponía haber nacido mujer en una región en la que predominaban maneras tan masculinas de ganarse el pan. Sin embargo, ella tiene un papel, bueno, hay una fiesta en un descampado, en un momento determinado de la novela, muy interesante, en donde ella toma la voz cantante literalmente y acaba, bueno, hace un discurso que tiene un cierto valor en la novela, ¿no? Una personaje que deja huella, por supuesto, en la vida del chico y también en la del lector, ¿no? Entonces, y otra referencia a estos muchos personajes, los peones, los ganaderos, los pastores, los muchos trabajadores encargados en faenas agrícolas, un viejo borrachín del pueblo, una señora, Velma Croke Bogan Sutter Sims, que tiene cuatro apellidos porque incorpora a su apellido inicial, incorpora los apellidos de sus diferentes maridos y se ha casado cuatro veces, ¿no? Hay una serie de personajes que abren la novela a una dimensión muy interesante, que es la dimensión colectiva, que yo creo que Ivan Duig era muy consciente de querer subrayar esa dimensión de la vida del pueblo. El pueblo es fundamentalmente una colectividad. Son decenas los personajes secundarios que tienen todos su perfil, que tienen toda su presencia autónoma, algunos de paso más episódico, otros tienen más presencia, una presencia más constante en diferentes capítulos de la novela, pero en todos los casos los personajes forman parte de una masa. No es una novela coral en absoluto, pero hay los personajes centrales, narra el narrador, pero hay una sensación de colectividad. Y bueno, conocemos así las muertes, los nacimientos, los giros del destino, la evolución de las trayectorias personales de los personajes, en esta sensación, como digo, de comunidad, que acrecienta todavía aún más la idea de nostalgia, de cercanía, de participación. Y todo ello, y cierro mi análisis de English Creek con esta idea ya apuntada, con el valor universal. Hay una dimensión que permite al lector identificarse más allá de la pertenencia o no. Es obvio que no podemos pertenecer a una sociedad del año 39 en Estados Unidos, pero hay unas notas de melancolía, de sencillez, de simplicidad, de humanidad, que hacen que, bueno, nos identifiquemos con los grandes temas, en cierto modo, de cualquier persona. El tiempo que pasa y nos cambia, los recuerdos de la infancia, como decíamos, las experiencias adolescentes que marcan nuestra vida y la configuran, el crecimiento, la madurez, la amistad, el amor, la relevancia de los vínculos y los afectos familiares, la importancia de la comunidad y ese sentido que decíamos de pertenencia, y ciertos valores que defiende la novela y que defiende el propio Ivan Duif: el compromiso, la nobleza, la fidelidad, la naturaleza como maestra de vida, los sueños, la búsqueda del sentido último de la vida. Son todos estos subtemas que impregnan el libro, que es un libro magnífico, que por todos estos motivos yo creo que no debería dejar de leer ningún lector, ¿no? Ninguna uh-huh. persona interesada en la lectura. Uh-huh. Bueno, pues si te parece, vamos con Una temporada para silbar, que bueno, esto del silbido yo creo que también nos lleva unos años en concreto de nuestra vida, ¿no? Cuando aprendimos a silbar, ¿no? Sí, algunos no aprendieron nunca, pero también es muy propio de una determinada época de la vida. Sí, aquí fíjate además que está todavía la referencia a la infancia, es mucho más clara en la portada, los dos niños con aquel latillo de libros con el que van a la escuela, ¿no? Dos chavales que tendrán pues 10, 12 años. Sí, aquí todavía es mucho más claro, dentro de que los rasgos sustanciales de la novela son coincidentes con los de English Creek, aquí esta idea de la infancia, de la escuela, del aprendizaje, aunque sea del aprendizaje del silbar, están muy presentes, ¿no? El escenario, la atmósfera, los rasgos estilísticos, y yo diría que la intención por parte del autor son comunes. Está Montana, está la gente, están los paisajes, está la vida rural, está la alabanza de la naturaleza, en este caso explícita, hay una mención a Thoreau, el gran escritor de la naturaleza norteamericano, están las montañas, están las faenas agrícolas de nuevo, están los colonos con los orígenes diversos, los cambios sociales, la infancia, como decíamos, la familia, la nostalgia, los recuerdos. Aquí también hay esta mirada retrospectiva, porque el que lo cuenta uno de los niños, ahora hablaremos de los niños, pero se cuenta en, diríamos, un presente, cifrado en el curso 1909-1910, pero luego ese niño ya es una persona mayor, han pasado pues, 50 años, es en 1957, es un inspector de educación al que profesionalmente se le encomienda la tarea de visitar la escuela de ese pueblo con la intención de suprimirla. Porque, bueno, un mundo ya más moderno, más avanzado, no necesita esas escuelas rurales que no son eficaces, porque, bueno, no, lo que hemos vivido también más recientemente en nuestro país, ¿no? Aquellas escuelas unitarias en donde estaban niños de diferentes edades, bueno, pues parece que hay que mandarlos al instituto del pueblo más cercano. Y esa es la misión que tiene encomendada el personaje, ya, insisto, en 1957, y con gran dolor de su corazón tiene que encomendarse, tiene que acercarse al pueblo con la tarea con la encomienda de suprimir esa escuela, ¿no? Entonces, esta idea de la escuela, de la nostalgia del pasado, de los valores, la mirada melancólica, están presentes en los dos libros. Entonces aquí hay una familia diferente, hay una, diríamos, una trama argumental distinta, pero el planteamiento, la atmósfera es muy parecida. El pueblo se llama Marias Culí, el pueblo es ficticio, el río Marias sí que existe, es un afluente del Missouri que efectivamente atraviesa Montana, uh-huh. y la familia es la familia Milliron. En octubre de 1909, la familia Milliron ha perdido a la madre, como por otro lado, insisto, le ocurrió al propio Ivan Duif. El padre Oliver es un granjero viudo, esforzado, trabajador, vive para su actividad de granjero, no vive para otra cosa. Y los tres hijos, Paul, que tiene 13 años entonces, que es el que va a narrar la historia, Damon y el pequeño Toby, son tres chicos. La muerte de la esposa y madre, que al comienzo de la novela es muy reciente, los deja, desde el punto de vista personal, tristes, y desde el punto de vista de la intendencia, desarbolados. Fatal, fatal. Claro. Entonces, a las primeras páginas, los miembros de la familia, en las primeras páginas del libro, vemos cómo los miembros de la familia leen en un periódico local un anuncio que va a cambiar sus existencias y que no me resisto a leer. El titular del anuncio es: no cocina, pero no muerde. Y el texto es el siguiente: viuda se ofrece como ama de llaves. Buenas costumbres, disposición excepcional. Ninguna habilidad culinaria, pero un 10 en las demás tareas del hogar. Sueldo negociable, pero debe incluir billete de tren hasta Montana. Compromiso de un año de cuidados sin igual para su hogar. Se ruega responder a apartado de correos, no sé qué, no sé cuánto. Efectivamente, contestan a este anuncio, el padre contesta a este anuncio, y al cabo de un tiempo llega la guapa viuda Rose Llewellyn, que llega acompañada de su hermano Morris, que es un individuo muy singular, muy peculiar, y bueno, se hace cargo inmediatamente, porque quedan fascinados por su presencia, del puesto de ama de llaves, y ahí tenemos el desencadenante del libro. Paul, ya como digo, 40 años después, casi 50, es superintendente de instrucción pública, llega al pueblo, y entonces desgrana los recuerdos de aquel año trascendental, el curso 1909-1910, trascendental para su propia vida y para la de su familia. Entonces, en la novela estamos entrelazando las reflexiones desde el presente del 57 con los episodios de aquel curso escolar de finales de la primera década del siglo. Por cierto, las dos fechas, y esto es un elemento también recurrente por lo que yo he visto en las novelas de Duhigg, las dos fechas asociadas, y es explícita la mención en los libros, a acontecimientos de la historia externa de Estados Unidos. En 1910, es el paso del cometa Halley, y es un elemento importante en la trama de la novela. Y luego en 1957, y también aflora en el texto, es el lanzamiento del Sputnik por parte de la Unión Soviética, y en realidad el comienzo de la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Qué interesante. De manera que queda... Estaba pensando en el cometa Halley. Yo creo que no fue Mark Twain el que nació el mismo año del cometa, quizás. Estaba pensando en Mark Twain durante bastante tiempo de esta exposición que nos estás haciendo, ¿no? Porque también él escribió pues obras memorables, ¿no? Sí, pero bueno, es interesante porque hay una voluntad explícita por parte del autor de hacer reflexionar al lector acerca de que lo pequeño tiene su reflejo en lo grande, lo micro y lo macro están muy conectados. Bueno, entonces tenemos la infancia de este chico, que es un chico despierto, muy inteligente, y un lugar fundamental de su vida y, por tanto, de la novela, es la escuela. Hay una circunstancia azarosa, que es la maestra oficial huye con un predicador muy convincente que llega a la zona y deja las clases ante la imposibilidad de tener a nadie allí como profesor, como maestro. Deja las clases, se hace cargo de ellas el hermano de Rose, Morris Llewellyn, que se convierte en es un hombre excéntrico, muy particular, se convierte en una figura amada por todos, especialmente por los niños, y que acaba siendo decisiva en la vocación, en el futuro académico y profesional de Paul, y el lector tiene la sospecha de que probablemente un personaje así ha existido en la propia trayectoria personal de Ivan Duhigg, ¿no? Entonces el libro cuenta ese excepcional curso académico en todos los sentidos, con un relato entrañable, un planteamiento quizá algo tópico, puedes imaginarlo, ese profesor que deslumbra, que cambia las vidas de sus alumnos. Que todos hemos tenido alguno. Yo creo, claro, que todos hemos tenido uno. Claro, claro, sin duda, ¿no? Yo por lo menos hago un inciso. En las clases, cuando yo hablo de docencia, en las clases en el máster, pero también a mis alumnos en el instituto, ¿no? Siempre hablo de estos personajes, y hay muchas referencias bibliográficas incluso. Hay un libro interesante ya de hace quizá 20 y tantos años, Nadie olvida a un buen maestro, que es una selección de entrevistas con personajes conocidos de la vida española que recuerdan a ese personaje, a ese profesor, a ese maestro que les cambió su vida, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y yo he citado aquí aquí, incluso en este mismo contexto, creo que he citado el personaje de Fernán Gómez en La lengua de las mariposas, el maestro que cambia la vida también del chico, ¿no? Entonces, bueno, es una novela estimable, entrañable, como digo, muy cercana, muy, muy sencilla. Quizá el final es un poco artificioso, un poco forzado, quizá menos verosímil, pero bueno, la lectura conjunta de ambos libros, desde mi punto de vista, merece enormemente la pena. Yo recomiendo ambos libros, leerlos además conjuntamente, dejando la expectativa abierta a que probablemente, si se multiplican las lecturas, la editorial Libros del Asteroide se decida a hacernos publicar las dos restantes, a hacernos, ¿no?, partícipes del resto de la trilogía. Muy bien, pues desde luego una propuesta muy, muy interesante, Alberto, la que nos haces hoy, muy agradable parece además esa lectura. No sé si nos quieres comentar algo más sobre el verano en Ingrid Grit o en torno a una temporada para Silbar, y si no es así, pues que nos digas que, con qué nos vas a ilustrar musicalmente el programa de hoy. Sí, antes de leer un breve, muy breve texto esta vez, quiero sí, proponer una canción. Follow the Drinking Gourd es una canción que los niños de la escuela en una temporada para Silbar interpretan en una escena que es importante, destacada en el libro. Es una canción popular de la época de la Guerra Civil norteamericana. Al parecer, según la tradición, los esclavos que se fugaban de las plantaciones del sur, en su letra, en la letra de esta canción, camuflaban los hitos de paso de la ruta hacia el norte, donde les aguardaba la libertad. El título es Sigue la calabaza del agua. Hace referencia, por un lado, a las calabazas huecas donde metían el agua que usaban, claro, para beber en su huida, pero a la vez era en ese juego de referencias, era el nombre en clave de la estrella polar. De tal manera que Sigue la calabaza del agua era una pista para guiar la huida de los esclavos del sur que escapaban de la tortura, diríamos, de aquellas plantaciones. Yo ofrezco ahora la canción en la versión de Richie Havens. La ofrezco, digo, aquí en la versión de vídeo, obviamente no podemos poner la canción, YouTube no lo permite, pero sí, en la versión radiada sonará al término de esta reseña la interpretación de Richie Havens de Sigue la calabaza del agua. Bueno, fíjate que tú has visto las calabazas esas, Alberto. Yo he tenido la ocasión de ver esas calabazas. Mi abuelo, que era pastor y luego agricultor, tenía calabazas. Y ahora, al comentarlo tú, había olvidado por completo ese detalle, pero sí, yo he visto esas calabazas de agua. Claro, fíjate que las calabazas también se usan en el Camino de Santiago. Los peregrinos llevan esas calabazas también, la calabaza como bueno, y no te digo nada en África, la calabaza en África es un utensilio, es decir, se usa como utensilio fundamental en muchos, desde el punto de vista de la cocina, desde el punto de vista de la bebida, sí, es un instrumento que todas las culturas han utilizado reiteradamente, muy, muy, muy eficaz. Sí. Muy bien, pues estamos deseando ya escuchar ese fragmento, no sé de cuál de las dos novelas, Ar. Sí, es un texto muy breve de English Creek, un texto de esta fase, diríamos, de la novela retrospectiva, en donde se nos cuenta por qué se nos va a contar la historia de un verano en English Creek. Son 8 líneas y con ellas cerramos por hoy y ya me despido también hasta la semana que viene. Bueno, pues te escuchamos atentamente. Todas aquellas personas del verano de 1939 en English Creek me acompañan todavía, aun cuando muchas de ellas ya no estén con vida. Cuando abres un libro por primera vez, las páginas se pegan las unas a las otras, y al apartarlas, se separan dejando escapar a regañadientes un sonido. Es algo que nunca vuelve a suceder, ni esa renuencia a separarse, ni ese tenue sonido. Quizá ese sea mi caso, que aquel 15º verano de mi existencia fuera un nuevo libro con sus páginas aún frescas. Mis recuerdos de aquellas personas, de aquellos tiempos y de lo que fue de todos ellos. A ellos dedico las últimas líneas imperecederas de ese libro para poder contemplarlas una y otra vez.